ABC Hoy, ABC Hoy Radio y Radio de la Sierra transmitirán en vivo desde el predio de la Sociedad Rural para llevarte toda la información, las novedades y el entretenimiento que ofrecerá esta nueva edición de la tradicional Expotan. Viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de octubre. Tres jornadas a pleno que vivirás a través de los equipos de ABC Hoy, 89.1 FM y AM 1180. Volvemos en esta primera emisión de los especiales, esta serie de programas de cara a la Expotan, para que la vayas palpitando, conversando con Ricardo Berlari, que es organizador de esta muestra, y junto a Isabel Subirá, que me acompaña cada mediodía y cada tarde, en el comienzo de la tarde, estas tardecitas tandileras. Bueno, Isabel, que Ricardo complemente lo que nos había prometido, ¿no? Así es, arranca entonces el fin de semana, el día sábado. ¿Qué encontramos en Expotan? Bueno, el día sábado a la mañana temprano va a empezar una dinámica de siembra a cargo de Agrosierras y con apoyo de Giorgi Maquinarias. También va a haber una dinámica de fertilización que va a estar a cargo de YPF Agro. Va a haber una dinámica, esto siempre desde las actividades destinadas al productor. Al productor agropecuario. Hoy me confirmaron una dinámica de Titán, que va a ser de todo lo que es la parte agrícola de Gudia, ¿no? Y a las 10 de la mañana va a empezar también la jura de Holando, para ir hacia las 2, 3 de la tarde a la elección de las campeonas, ¿no? Uh-huh. El día sábado a la tarde empieza a girar la temática de la Expo y se empieza a enfocar más en la familia, ¿no? Que es el público que empieza a arribar a la exposición a partir del sábado a la tarde y domingo. Durante los tres días va a estar, ahora te voy a confirmar el nombre, quisimos que esté todos los días una demostración de lo que es la Doma India. Es un espectáculo con toda esta corriente actual del no sufrimiento animal. La verdad que es hermosa para ver y hermosa para difundir, y nosotros como parte de la organización quisimos eso, o sea, difundir esa forma de domar un animal, ¿no? Realmente es un espectáculo. Y hacia la tarde del sábado, por ahí me voy olvidando de alguna cosa seguro, pero hacia la tarde del sábado empieza el funcionamiento del escenario de los dos, pero sobre todo el sábado del patio cervecero. Viene a tocar a la tardecita noche Juana la Loca, que es conjunto para los chicos, ¿sí? ¿No? También para la familia. Y bueno, ahí ya va cerrando la noche más familiar del sábado. Y el domingo es un poco repetición de todos shows continuados. No hay, hay mucho paseo, mucha actividad, pero todo de más que nada entretenimiento. Entretenimiento, sí. Ya el domingo no hay técnica de nada. Sí, mucho entretenimiento para la familia, para el paseo, para dos escenarios todo el tiempo funcionando. O sea que las muestras dinámicas de agricultura, más que nada, las concentran el viernes y la primera parte del sábado. Exacto. Y en ganadería, Ricardo, mencionabas la doma con esta técnica india, que seguramente debe estar en las antípodas de lo que conocemos aquí. Algo tan polémico, ¿no? Como la doma, justamente. Sí, sí, exacto. Y que la desarrolla Pelín Ruiz. Exactamente. Doma sin violencia es lo que propone, algo que inclusive también se aplica en el polo, Pelín Ruiz. Y hablabas de ganadería. ¿Qué especies tenemos? ¿Bovina? Bueno, tenemos equino por esto. Tenemos bovina. Sí, en realidad es así. Nosotros tenemos todo lo que es la parte de exposición de lechería, que sobre todo es Holando, ¿no es cierto? Claro. Que están los animales en exposición y se hace la jura el día sábado. Leche vacuna, no de cabra, sí. Únicamente vacuna. No, exacto. Tienen todo lo que es la exposición de Holando Argentino. Toda la exposición de Holando Argentino, donde va a haber, se hace la jura, se hace la competencia y salen los grandes campeones, que eso va a ser el sábado. Por la mañana arranca y termina alrededor de las 2 y media de la tarde. Sí, un poquito más tarde, dependiendo la cantidad de cabañas que vengan, ¿no? Y después tenemos el viernes lo que es el remate 143 aniversario. Exacto, de la firma consignataria Sucesores de Bridio. Ahí son plazas, sí. En el marco de Expotan. Claro. De carne. Sí, exactamente. Y bueno, ya es un remate muy tradicional de ellos, ¿no? Independientemente de eso, hay, por ejemplo, el Ateneo de la Sociedad Rural, junto con la Escuela Granja y varias instituciones que articulan, se arman lugares de muestra de diferentes razas, ovina, pero solo a modo de muestra. De muestra, ¿no? Es como si fuera una pequeña granja viviente para que la gente, sobre todo la gente que está alejada de lo que es la vida de campo, pueda interactuar nada más un poco con los animales y conocer, y obviamente la gente que está atendiendo esos stands tiene la preparación para explicar cualquier tipo de pregunta de la gente. ¿Cómo, ¿no?, se ponen en condiciones estas 6 hectáreas que se transforman en una mini ciudad dentro del predio de La Rural? Porque tienen que trabajar la tierra, en ir diagramando las calles internas, los lotes. ¿Desde cuándo se trabaja todo esto para el diseño? Bueno, el diseño en realidad es lo primero que se hace. Uh-huh. En papel. ¿Y lo bajás a la práctica cuándo? En el predio, ya estamos trabajando hace 15 días. Particularmente el predio que utilizamos nosotros, que es el de la Sociedad Rural, tiene una serie de corrales que funcionan durante todo el año, excepto cuando llega Espotán. Así que yo tengo que desarmar todos los corrales, después trabajar en lo que es el parquizado de todo el lugar, y cuando termina la exposición, armar todos los corrales otra vez, ¿no? Porque en realidad hay que convertir totalmente el uso de todas las instalaciones de La Rural. O sea que La Rural, de hecho, ya está prácticamente de manera exclusiva para ustedes. Ya tengo gente trabajando hace 2 semanas. Uh-huh. Pero, por ejemplo, ayer hubo un remate muy grande que se llevó a cabo, ningún problema. Hay un montón de otras actividades. Yo tengo gente trabajando, ¿no? Claro. Sí, ya a partir de la semana que viene, un poco. Ya invadimos más todo el predio y la terminamos de bloquear la próxima semana, o sea, 15 días antes. Claro. ¿Cómo será la cobertura, Isabel, de ABC Hoy Radio con su FM, transmitiendo las actividades de Expotam? Bueno, vamos a seguir todas las alternativas desde allí, vamos a estar en un stand, vamos a tener invitados. Vamos a invitar, por supuesto, también a quienes tienen su stand allí, que pasen por nuestro stand de ABC Hoy Radio, que comuniquen, cuál es la actividad que tienen, qué es lo que están presentando. ¿Habrá horarios conocer un especiales? Poco, seguramente vamos a tener horarios especiales de transmisión, pero vamos a seguir todas las alternativas desde allí. Y bueno, quienes estén dentro del predio también van a poder tener la compañía de lo que está ocurriendo allí en ese stand con las notas periodísticas. Seguramente va a haber invitados que van a ir pasando y van a ir contando, bueno, su actividad, cuál es el métier que tienen, las empresas, qué es lo que están ofreciendo y presentando, y por supuesto a todos los que desarrollan algún tipo de actividad así, allí, ya sea comercial o algún espectáculo, bueno, todo lo que tenga que ver con qué es lo que está pasando allí dentro del predio de La Rural con esta Expotan 2019. Claro, la ABC Hoy Radio será entonces la emisora oficial, la radio oficial